regresa a la mesa, revolviendo la polenta, vuelve recargada. Chorrea salsa. Este año viene polenteado. Urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina, Colectivo Polenta, por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Aquí estamos, las polentas. Más firmes que nunca, más firmes que polenta fría. Todo es a la mesa que la polenta está servida. Hoy jueves, como todos los jueves, se comparte una buena olla de polenta. Se ofrecen platos, cucharas, gustos y salsas picantes, dulces y amargas. Revolvemos desde las trincheras polentosas en cabina. Laura. Y Sofía. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Y operando Clara, ahí del otro lado. Una genia. Y bueno, nuestras amigas Lu y Itzel desde México, gracias por estos lindos programas que hacen que se encuentre un poquito México con Uruguay. Un abrazo para ellas. Un abrazo. Estamos arrancando un nuevo programa de Trincheras Polentosas y el tema de este mes, como ya habrán escuchado a nuestras otras colegas, es religiones. Sí. Estamos hablando sobre el Islam. Sí, vamos a nosotras. Centrarnos un poquito en eso hoy, para hablar un poco de nuestras creencias, de por qué la religión es tan importante en nuestras sociedades y bueno, en el Islam en particular. Sí, conocerla desde nuestras ignorancias, ¿no? Porque sabemos poco de esta religión. Sí, muy. Recordarles que Revolviendo la Polenta ofrece cada jueves un plato especial de 14:30 a 16 horas por radiopedal.uy. Ahí podés escuchar todos los programas, este que es en vivo, pero también podés escuchar otros grabados si es que no los escuchaste, porque ahí los vamos subiendo. Les recordamos entonces también las vías de comunicación, que se pueden contactar con nosotras a través de colectivopolenta@gmail.com y también a través del Facebook Revolviendo la Polenta, en Instagram Revolviendo la Polenta en radiopedal.uy. Está bueno que se comuniquen también con nosotras a través de las redes, que nos dejen los mensajes si les gustan los programas, si no, algunas preguntas también que les puedan surgir a través de los invitados que traemos, y así también hablamos un poquito y se crea un poco esa comunidad virtual con ustedes. Bueno, contarles que la primer conversación que vamos a tener hoy va a ser una conversación vía WhatsApp, teléfono, perdón, no quiero dar publicidad a esa aplicación. me retracto. Bueno, entonces nada, la vamos a llamar por teléfono porque Leti está en México, en Ciudad de México. Ella es hermeneuta en libros sagrados y lenguas antiguas, maestra en ciencias bíblicas y hebreo antiguo, maestrante en estudios judaicos por la Universidad Hebraica, licenciada en ciencias religiosas por la Universidad Pontificia de México, especialidad en Islam por la Universidad Al-Azhar del Cairo, Egipto. Bueno, esto y mucho más es Leticia Martínez, que nos va a estar respondiendo algunas de las preguntas que tenemos para hacerle. Además de todo esto, también se especializó en música contemporánea, piano y guitarra. Tiene 37 libros publicados en distintas ciudades del mundo. Y es conferencista, bueno, muchas palabras complejas en su currículum vitae. Así que imaginemos que esta conversación va a ser muy rica. Hola Leticia, ¿estás ahí de ese lado? Buenísimo, bueno. Muchas gracias, bienvenida entonces a este programa. Tenemos muchas preguntas para hacerte, es un placer que nos puedas acompañar en esta tarde. igualmente, muchas gracias. Bueno, queremos hacerte algunas preguntas desde la ignorancia total, así que esperamos sepas cómo ser, no sé, que nos puedas recibir con nuestros no saberes. Y bueno, queríamos hablar sobre el Islam porque el tema de este mes es religiones y nosotras estamos interesadas en conocer esta religión que solamente la conocemos por los medios y realmente no sabemos mucho. En Uruguay hay muy poquito, pero hay. Y bueno, queríamos preguntarte para empezar, ¿qué es el Islam? Sí, bueno, el Islam es la, digamos, la tercera religión monoteísta, hija de Abraham, perteneciente a la al judaísmo, al cristianismo, que son las religiones reveladas, consideradas del libro. Y se le llama de Abraham porque Abraham es el padre de la fe de las tres religiones, y las tres religiones solo creen en un solo Dios. El Islam no niega el judaísmo ni el cristianismo, al contrario, tiene a todos sus profetas como parte del mensaje, ¿no? Solo que Mohammed es el último de los profetas. Lo que hace el Islam, digamos, es limpiar el mensaje que se va prostituyendo con el tiempo. Entonces, por ejemplo, el judaísmo tiene como fundamento la redención. Y la redención es la esperar la llegada del Mesías. Oh, entonces, para el judaísmo el Mesías no ha llegado. Luego viene el cristianismo, donde la redención se da porque el Mesías llega con Cristo y se establece la salvación. Y lo que toma el Islam es que para el Islam ya hubo redención, ya hubo salvación, y lo que queda es la misericordia. Entonces, para el musulmán, todos los actos deben de ser a partir de la misericordia, porque se está cumpliendo, digamos, el tiempo de Dios, ¿no? Claro. ¿Y nos podés hablar un poquito más de esto de la misericordia? Claro, ¿qué es la misericordia? Bueno, particularmente hay que entender que musulmán significa estar sometido, pero estar sometido a la voluntad de Alá, es decir, que todo lo que a mí me pase no me va a parecer malo ni me va a hacer daño, sino que como Dios me lo da, aunque en este momento sufra, para mí es un regalo de Alá, y entonces es para algo bueno, porque Dios me ama y no va a permitir que nada sea malo, ¿no? Claro. Entonces, el estar sometido, el ser musulmán significa yo estoy sometido a la voluntad de Dios y acepto todo lo que venga porque todo es para mi bien. A partir de ese entendimiento, la misericordia es la empatía con el otro, ¿no? O sea, yo me voy a poner siempre en los zapatos del otro, ¿no? Hay un proverbio que dice, antes de juzgar al otro, camina tres lunas bajo sus pies. Sí. Entonces, el Islam tiene, por ejemplo, prohibido que el pobre dé, a diferencia del cristianismo, por ejemplo, ¿no? Que el pobre es el que da la limosna, ¿no? En el Islam está prohibido. El pobre está para recibir, porque yo, si tengo una posición económica buena, me voy a poner en el lugar de esa persona. Es algo que también tiene el judaísmo, de decir, si él es pobre, es porque algo como pueblo estoy haciendo mal, ¿no? Okay. No es porque él sea flojo, sino porque yo como pueblo estoy haciendo algo mal. Y esa es la misma postura que tiene el musulmán, esa es como la misericordia, ¿no? Ahí va, está relacionado con la solidaridad, entonces, esta empatía. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, después del Ramadán, que es este mes del ayuno, el rico da un porcentaje de sus riquezas para casas, para alimento. En los países musulmanes, los alimentos, por ejemplo, de los restaurantes no se tiran, se ponen en platos y se llevan a las zonas más pobres. Los animales, por ejemplo, no se permite que sufran, sí. Entonces por eso es la comida halal, ¿no? La comida halal es lo que está puro, entonces un animal, el cordero particularmente, debe de ser, es cuidado, con mucho amor, con mucho cariño, cuando se le va a sacrificar, se le corta la yugular para que poco a poco se vaya desvaneciendo y no se dé cuenta, sí, que está muriendo, ¿no? Entonces, porque el Corán prohíbe cualquier tipo de daño a un ser vivo. Sí. Entonces, el Islam en realidad es una religión de mucho amor, de mucho paz, y se fundamenta, o sea, la misericordia, la misma basmala, que es en el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, pues ahí está, ¿no? Ese es. Sí. Yo quería hacerte una pregunta que... Contame más de cómo se implementa hoy esto de que las personas ricas comparten o ponen a disposición esa riqueza. Sí, pues es un precepto, es el zakat, es uno de los 5 pilares del Islam. Dar la limosna, es decir, dar un porcentaje de tus riquezas. Entonces es una obligación para el musulmán después del Ramadán. Se ponen escuelas, se hacen escuelas, se construyen casas y siempre es estar en ayuda del otro, ¿no? Los huérfanos y las viudas, por ejemplo, están a protección del pueblo musulmán, ¿no? En los países musulmanes no se permite la adopción porque el huérfano está al cuidado del propio musulmán, ¿no? Es una obligación. Entonces, ¿y que se unen a familias a familias preexistentes o se cuidan en comunidad? Lo que pasa es que a los musulmanes, digamos, no es como una familia como aquí, sino que son como, digamos, tribus, ¿no? Sí. Entonces ellos tienen el nombre, su nombre, el nombre del padre, el nombre del abuelo y el nombre de la casta. Sí. Entonces son comunidades, por eso todos son hermanos, ¿no? Ahí va. Incluso, por ejemplo, si tú das para dar una limosna, el Islam te prohíbe que tú veas a los ojos a quien le estás dando algo, para que no lo humilles, para que él no se sienta humillado. Bien. Entonces, si tú vas a dar algo, te puedes poner una mochila, por ejemplo, y caminar de espaldas para que la persona recoja las cosas, o ponerlo afuera de las mezquitas. Sí. Pero se evita y se prohíbe que digas, yo te lo di, ¿no? Claro. Porque se evita que la persona se sienta humillada, que se sienta débil, que se sienta frágil. Eso es. Así que tienen como una red comunitaria como muy fuerte. Sí, en todo el mundo. O sea, por ejemplo, los musulmanes de Egipto ayudan a los palestinos y los de acá, los de allá mandan con Estados Unidos y los Estados Unidos ayudan a México. Claro. Entonces, en realidad, pues es eso, es una familia, ¿no? Los musulmanes son una familia, no importa en qué parte del mundo estés. Bien. Siempre están los sheiks, están las fatuas, o sea, las fatuas son, tú tienes una duda, lo escribes a algún sheik en un país y ellos te ayudan, está la ley islámica que te protege en donde tú estés. Claro. Entonces, en realidad es muy muy parecido al pueblo judío, digamos. Sí. Con la diferencia, pues, de que para el musulmán no hay diferencia entre, o sea, sí permite el matrimonio interreligioso entre otros países, pero siempre el Islam busca la paz, la armonía, y eso se ve, por ejemplo, en la cuestión de la poligamia. Sí. Que no es muy entendible, pero en realidad, pues, la poligamia tiene toda una base ética, ¿no? Uh-huh. Que elimina la traición, la mentira, los hijos regados, la competencia entre las mujeres, la envidia, los celos, ¿no? Sí. Todas esas cosas con la poligamia Sí. se eliminan. Uh-huh. Porque en el Islam está permitido que la mujer, digamos, elija al hombre o pida matrimonio. Entonces, siempre hay un hombre al que se le llama wali. Sí. Entonces, la mujer se acerca al wali y le dice, bueno, yo estoy interesada en este hombre. El wali le dice al hombre, se hace un acuerdo para reunirse. En el Islam no existe el noviazgo. Entonces, se hace un acuerdo y se hacen por máximo 5 citas, donde en la quinta se dice, bueno, sí o no, porque no se va a perder el tiempo, ¿no? Claro. ¿Y así te interesa o no? Una pregunta. Si el hombre dice que sí, No, disculpa, siga contando y luego te voy a hacer una pregunta. Si el hombre acepta, la mujer pide un dote económico. Entonces yo puedo decir, bueno, quiero 300 mil pesos. Si el hombre acepta, se deposita en el banco islámico y ese dinero es mi protección en caso de divorcio o viudez. No lo puedo tocar. Es la manera en la que el Islam me protege. Ya que se da el dote, después se hace un contrato. La mujer hace un contrato donde estipula cómo quiere llevar el matrimonio. Incluso hasta cuántas veces a la semana quieres tener relaciones. Ya que se hace el contrato y el hombre lo acepta, lo único que el hombre puede pedir es la poligamia. Pero siempre y cuando la primera esposa acepte. Si yo como esposa acepto, se elige entre los dos. La segunda esposa se busca entre los dos. Bien. Y la segunda esposa tiene que tener los mismos derechos que la primera. Entonces es muy difícil, porque si la primera esposa pidió tener 4 veces a la semana relaciones, la segunda también. Ah, ok. Si yo tengo 3 pares de zapatos, la segunda también. Tiene que ser todo igual, porque si no el hombre se va a la cárcel. ¿Cuántas eso es muy cosas? Estricta la ley del Islam, ¿no? Pero sí. Evita hijos regados, engaños, traiciones. Entonces el Islam, por la misma misericordia, trata de eliminar del hombre, digamos, todas esas cosas que pueden dañar una sociedad, ¿no? Sí. Claro, no, que me obviamente me aparecen muchísimas preguntas, ¿no? Una era que tú dijiste que como con esta forma de vivir se trabaja, como que los celos y toda la competencia y todo eso dejaba de existir, pero me hace pensar que en todo caso solamente deja de existir entre las mujeres, porque el hombre sigue siendo solo uno, no tiene cómo practicar eso de estar celoso o no. Por otro lado, pensaba en que me imagino que son un montón de cosas que están escritas en un lugar, pero que de ahí a la práctica todo eso resulte como de esa forma en la que estás planteando, me imagino que debe haber una diferencia enorme, una brecha en el camino, porque sabemos que así es la vida. Y lo otro es que, claro, esa igualdad está como medida sobre algo de que si vos sos la primera esposa y pedís unas cosas que son imposibles, me imagino que la propia realidad es la que termina dando cuenta de qué es lo que vos podés pedir y qué es lo que no. Debe haber un montón de reglas silenciosas que deben estar más allá de lo que está escrito en el Corán. No sé, me imagino que estamos hablando del Corán, ¿no? Sí, claro, digamos que estas cuestiones se basan en la Sharia, ¿no? Que es la ley islámica. Bien. Por lógica, o sea, los musulmanes que viven en países musulmanes, pues digamos que lo tienen, no lo hacen al 100%, pero tienen una presión más fuerte, porque ahí pues son países teocráticos, ¿no? El problema a veces es cuando ese musulmán llega a Occidente. Claro. Entonces, cuando llega a Occidente, pues se encuentra con otro tipo de cultura, con otra educación, con una libertad distinta. Y entonces, pues se olvidan muchas de las tradiciones, como le pasa a cualquiera, sea judío, cristiano o lo que sea, ¿no? Sí, claro. Por eso también es muy importante como entender lo que es el Islam como religión, como práctica, a lo que llega a ser un musulmán, ¿no? Ajá. Porque a veces se confunde, si un musulmán hace algo daño, entonces ya se dice, no, es que el Islam es lo peor. No, o sea, él es un musulmán que no lleva a cabo el Islam, ¿no? Como un cristiano que actúa mal no es porque el cristianismo sea malo, ¿no? Claro. Hay que hacer como esta diferencia de entender la esencia de lo que pide el Islam. Uh-huh. Y que bueno, pues al final todas las religiones son utopías, ¿no? Sí. Son utopías porque necesitan serlo para que todos los días se luche y se construya por ello, ¿no? Claro. Porque si se vuelve ideología, se queda flotando. Bueno, en el momento en que se vuelve utopía, pues te hace trabajar todos los días por ello. Y que ahí es donde toma sentido la yihad, ¿no? Esta guerra santa que se confunde con la cuestión extrema de los terroristas. Bien, la contanos. Yihad es el que yo todos los días me voy a levantar y voy a hacer un estudio sobre mí. Y entonces yo voy a decir, yo estoy teniendo envidia y entonces voy a luchar por eliminar la de mí, ¿no? O sea, la guerra santa es eliminar de mi interior todo lo que me hace daño, lo que me separa del otro, lo que me aleja de mi hermano, ¿no? O sea, si yo estoy mintiendo, tengo que hacer como un análisis de por qué estoy mintiendo, en qué me beneficia y luchar. O sea, es esta guerra contra mí mismo. Ese es el sentido de la yihad. ¿Y cómo llegamos de ahí, de esa guerra santa que es conmigo misma, a hacer una guerra entre personas y entre comunidades que se matan? Bueno, es que aquí viene la cuestión de los fundamentalismos, ¿no? Claro. O sea, el interpretar lo que dice el Corán o lo que dice la Sunna a tu conveniencia. Y no es nada más una cuestión del Islam, ¿no? O sea, el cristianismo, claro, a base que no, de leer textualmente, sí, ha hecho mucho daño también. Sí, por supuesto. Entonces, esa es una cuestión no del Islam, sino de un grupo extremo, digo, incluso, no sé si o sea, digo, musulmanes fundamentalistas que no han... que están enojados, que quieren poder o que son comprados, porque pues, mucho se sabe de la política, que se han comprado mercenarios para sí, por cuestiones del petróleo y todo esto. Sí. Y que bueno, pues utilizan, ¿no? O sea, también hay que entender que tú como país poderoso, si vas haciendo que el mundo crea que el Islam es malo, pues vas creando una justificación de una guerra para poderte apoderar de los países ricos, o sea, ricos en cuestiones naturales, ¿no? Sí. Leticia, bueno, mira, una preguntita más y ya tenemos que ir cerrando, pero en este tema que planteabas tú de las utopías, ¿no? Y también de los valores que el Islam promueve en términos de empatía, de solidaridad, de misericordia, preguntarte qué modelo de país, qué modelo de mundo plantea el Islam a nivel de la naturaleza, de recursos naturales, de recursos económicos, de organización social, si también tienen un planteamiento como un poco más general en ese sentido. Sí, o sea, para el Islam, el mundo no tiene fronteras, todo tiene que ser solidaridad. Incluso es porque como en el Islam no existe el pecado, sí, hay que entender, o sea, desde la cuestión de ahí, ¿no? A diferencia del judaísmo y el cristianismo, donde existe un pecado que lo sacó del paraíso, en el Islam, en el Corán se lee que tanto Adán y Eva se hicieron responsables de sus actos, por lo cual Alá no los expulsa del paraíso. Entonces, para el musulmán, esto es el paraíso. Entonces, lo tiene que cuidar, por eso tiene que ser bondadoso, tiene que ser misericordioso. Entonces, desde esa visión teológica, espiritual, cambia la perspectiva, porque al no haber pecado no hay culpa, no se culpa a la mujer, o sea, a diferencia de lo que se cree, la relación con la mujer es distinta. Entonces se resalta una igualdad para estudio, para crecimiento, no debe de haber fronteras, es siempre apoyar. En cuestiones, por ejemplo, de divorcio, se piden 3 meses donde la persona se purifique el cuerpo, pero también espiritual, emocional, y después de los 3 meses ya se debe de empezar a buscar una pareja, porque el Islam prohíbe que el hombre o la mujer queden solos. Así entonces que, sí, es una cuestión. Sí. No, esto que estamos hablando de valores, bien desde la solidaridad también con la naturaleza, ¿no? En esto del exterminio de recursos naturales que estamos viviendo actualmente, plantear como el cuidado, ¿verdad? Sí, incluso parte de, tanto en el Corán como en las Sunna, digamos, se prohíbe hacerle daño a un árbol, ¿no? Sí. O sea, dice, en caso de guerra, evita lo que tú hagas, hacerle daño a un árbol, ¿no? Algo que también tiene el judaísmo, por ejemplo. ¿Te puedo hacer una pregunta para cerrar y ya terminamos, pero me da muchas ganas? El Islam, o sea, ¿cómo se relaciona con todas las demás formas de existir en este mundo. O sea, esto, desde que tenés otros dioses, o que sos ateo, o de que sos politeísta, o de que da otras manifestaciones, cómo hay una jerarquización de la humanidad para el dios Alá. No, bueno, Alá significa dios en árabe, y lo que implica es resaltar que es un dios uno. El Islam, los mismos sheiks o estudiosos te dicen, para que yo sea musulmán tengo que ser judío y cristiano, porque se trae toda esa tradición de la Torá y del Nuevo Testamento, ¿no? Claro, pero hay un montón de otras creencias en nuestro mundo, ¿no? El hinduismo, el budismo se respetan como creencias, ¿no? Se convive, se hacen los diálogos religiosos, se convive, se respeta. Hay diferencias, no lo consideran, pues como cuando se reúnen con el Papa o con el Top. Es muy respetable, la verdad es que el diálogo es aceptable, porque hay sabios musulmanes que mencionan, ¿no? Existen muchas religiones porque Dios es tan grande que no cabe en una. ¿No? Entonces se necesita revelar de distintas maneras. Entonces lo que el Islam teóricamente dice es, bueno, o sea, si tú amas al otro y eres misericordioso, eres musulmán, solo que no te has dado cuenta, digamos, ¿no? Ay, wow. O sea, una persona a lo mejor dice, yo no tengo religión, pero cuida la naturaleza y cuida al prójimo y es un buen ser humano, para el Islam esa persona es un musulmán, porque está sometido a Dios, ¿no? Entonces Solo dice, bueno, es alguien que no se ha dado cuenta, pero es respetable. Aquí yo creo que lo importante es entender que no puedes juzgar a una religión por un grupo de personas. Bien. Que hacen mal, ¿no? Sí. En ningún aspecto. Bien. Bueno, Leti, muchas gracias por este contacto, por toda esta conversación, sacarnos algunas dudas, contarnos de todo lo que tú sabes. Así que bueno, muchas gracias y un abrazo desde Montevideo. No, al contrario, un abrazo desde Montevideo. Un abrazo. Gracias. Bueno. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, chao. Nada, esa conversación ahí bien interesante con Leticia Martínez de México. Bueno, a mí lo que me queda es como todo lo que podemos llegar a desear de una comunidad puede ser bueno, pero bueno, después las personas que tomamos, le ponemos carne a todo eso, no sé, pero la macaneamos fuerte. Sí, creo que Leticia hacía como ese llamado, ¿no? De que en realidad una cosa son como las utopías, las ideas, nuestras creencias, y otra cosa es como las personas después llevamos esas ideas a la práctica, ¿no? Sabiendo que, bueno, me parece súper importante la faceta que ella le dio, ¿no? Al Islam, en este sentido, estos valores tan importantes que me parece que podemos coincidir todas y todos en eso, en la solidaridad, en la misericordia, sí, y después como eso en realidad le pondría mis por lo menos mis revisiones y sí, claro, vería qué implica todo esto, porque la misericordia también es como, no sé, si realmente repartiéramos lo que hay, no habría necesidad de darle a quien no tiene. Sí, bueno, por ¿no? eso yo apuntaba entonces, esto al sistema también bueno. económico, ¿no? Porque en realidad sí. esto también se solapa con un mundo capitalista, con desigualdades extremas entre las personas. Entonces, en realidad, buscando los puntos de encuentro, sí. En ese sentido rescataba como esos valores. Pero claro, cada sociedad es distinta. Y por suerte somos personas interseccionadas donde juegan muchas relaciones de poder en el medio. Vamos a irnos a escuchar un tema. Sí, un tema musical. Ah, está más raro esto, ¿cómo se dice? Strats Fats Hali Khan. Bueno, vamos a aprender. Massive Attack. Bueno. Massive Attack Remix. Va para ahí. Bueno, seguimos acá con las polentas, hablando de religión, hablando del Islam, tratando de seguir preguntándonos e informándonos. Y bueno, para eso vamos a presentar a nuestro próximo invitado, Abdul Adi. Él es profesor de árabe, de religión, tiene estudios en el campo de la antropología, de la educación y muchas cosas más. Así que bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotras. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por darnos la oportunidad a los musulmanes de expresarnos, de hacernos conocer. Muchas gracias a vos. Bueno, vamos a empezar entonces con tu historia, ¿no? Que nos cuentes un poco tu procedencia, cómo llegaste a Uruguay, si sos uruguayo primero. No, soy árabe, soy descendiente de Argelia, de África, nacido allá. Hay una pequeña aclaración. En Uruguay o en América Latina, por ser un continente colonizado, se basa la nacionalidad, el origen de la persona por el hecho de la tierra, nacimiento en tierra. En África, en Europa, no se mira la descendencia de la persona por el lugar donde nació, sino por la descendencia de los padres y los abuelos. Entonces, yo puedo nacer en Argelia y tener descendencia alemana, soy alemán. Antes que argelino. Bien. Yo para aclarar este punto que a veces... Entonces cada vez más voy a decir que soy latinoamericana, que soy uruguaya. ¡Vamos! Eso. Está bueno esa de feliz. Sí, me encantó. Bueno, contanos más de ti entonces. Yo viajé a Europa, en general todos los africanos, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, tienen algún familiar en Europa. Marruecos tiene la mayoría en España, en Bélgica, Italia, algunos en Francia. Argelia tiene como 5 millones en Argelia, en Francia, de inmigrantes. Entonces hay un contacto fuerte de ida y vuelta entre los dos, lazos muy fuertes. Entonces yo estuve en Francia, tenía familiares ahí, estuve estudiando, luego estuve en España, conocí a mi señora ahí, que es uruguaya. Nos casamos, tuvimos un hijo ahí primero y luego nos vinimos para acá porque sus padres estaban enfermos y luego nos quedamos acá y luego nació mi segundo hijo también acá y me volví uruguayo. No tomo mate porque me hace daño el estómago, pero, pero soy uruguayo por el asado y por dulce de leche y todo eso. Bien, muy bien. ¿Cómo conociste el Islam? El Islam, bueno, yo tengo la ventaja la diferencia entre otros occidentales que yo nací en un país musulmán. Entonces, cuando naces en un país musulmán, ya es parte de tu vida. Ya es parte, lo más normal es ser musulmán. Lo diferente sería no serlo. Entonces, tú acá se va al jardín. Sí. Ahí se va a la mezquita, antes de la escuela. Entonces yo lo primero que aprendo es la religión antes de entrar a la escuela. Claro. Sí. Entonces, en nuestros tiempos era un trozo de madera y era un coso de, ¿cómo se llama?, de caña. Sí. Se hacía un pico y tenías ahí. Que pinchar. Pinchar en el coso de líquido, como es la tinta. Sí. Y se escribía y teníamos el maestro al final. No eran estos tiempos de educación de ahora, tenía una barra larga y el que se dormía le daba la cabeza para recordarle que tenía que despertar para seguir. Y ahí entonces, aprendían a escribir. Tenías que estudiar así de forma repetitiva y luego de escribir y todo eso. Luego se pasa a la escuela y de la escuela estudiamos más años que acá. Nosotros estudiamos primero en la mezquita, luego 6 años de escuela. Se pasa un examen para entrar al colegio intermedio. En el colegio son 3 años. Pasas otro examen para ir al liceo. Entonces terminas haciendo el liceo, terminas con el bachillerato antes de entrar a la universidad. Entonces son 6 años más 3, 9, más 3, 12. Antes de entrar a la universidad. Pero aquí también. Son 6 años en primaria y 6 años en el liceo. Son 12. No, la misma cantidad. No son 5, no son 3 y 2. No, son un montón. No. Sí. No son 3 de primer ciclo. No, 3 ciclo básico y 3 bachillerato. ¿Y 2 bachillerato? 3. Lo que pasa es que los últimos 2 es la especialización que vos elegís. Pero tenés el cuarto año es bachillerato. pero no te recibí bachiller si no haces quinto y sexto, o sea, son la misma cantidad. La diferencia también era que el bachillerato tenías que pasar un examen para entrar a la universidad, tenías que salir en un periódico, te hacían una fiesta, era como ganar la licenciatura ahora. Otros tiempos. Así que esto de ser musulmán, entonces es como que de muy pequeños se podría decir que es tradicional. Es tradicional para una persona que nació en el país musulmán. Es lo más normal vivir de forma musulmana. Lo extraño es cuando vas a Europa, que ves el mundo occidental, que lo empiezas a mirar desde otra forma, no la televisión, sino convivir. Ahí conoces el racismo, conoces las discrepancias, de la forma de que no les gustas porque te llamas Abdul. Claro, porque apareces Mustafa. Como minoría, ¿no? Apareces como minoría para los otros. Eso que me decías, en mi país, donde yo nací, era normal, era lo normal. Entonces lo raro era no serlo. Sí. Entonces vos después te vas a un lugar donde vos pasas a ser el raro, digamos. Es verdad, ¿no? Es verdad. Y vos te acordás cómo era la relación que se tenía para aquellos que eran los raros en esa normalidad que vos vivías? Depende del punto de vista del sitio y de la época. Yo, en la época anterior, había mucha discrepancia, porque había, pero igual había, hay respeto, había respeto. Sí, había respeto. Por ejemplo, hay más mezquitas en Europa que en otros lugares. Entonces, la mezquita de París fue una de las primeras hechas en alrededor de 1900, antes de la Primera Guerra Mundial. Quiere decir que antes que termine la colonización francesa, ya había una colonia musulmana en París reconocida como musulmanes, respecto de la religión. En Uruguay, por ejemplo, no hay ninguna mezquita. No, claro. Lo que hay son centros, hay los que son los más correctos, y los que yo conozco es el centro egipcio, que tiene un sheikh, un representante religioso diplomado en la universidad religiosa, que sabe representar la religión, en Baltasar Vargas, Avenida Brasil, que es de la parte de Egipto. El segundo está Río Negro, entre Maldonado y Canelones, que se llama Musalla, porque no es un centro islámico ni es una mezquita, es solamente un lugar para rezar. Igual tiene un sheikh, un sheikh quiere decir una persona especialista en la religión, para dar las cinco veces el rezo al día. Bien, contanos un poco eso, como cuáles son los rituales, los ritos. Los cinco pilares del Islam son, primero, una persona, por ejemplo tú, quieres entrar al Islam, te interesa, entonces un día vienes y me dices, está, me gustaría, ya me informé, aprendí algunas cosas, me gustó, quiero ser musulmana. ¿Qué tengo que hacer? Eso mismo. Bueno, lo primero que tienes que hacer es primero reconocer a Dios, Allah. Nosotros lo llamamos Allah porque la gente se equivoca al pensar que Allah quiere decir que es un Dios diferente. No, se llama God, Dios, Allah, nada más. En árabe, Allah, nada más. Claro. Pero es Dios, el mismo Dios en todos los colores. Bien. Reconocer a Dios como único Dios, y hay un parágrafo en el Corán, en uno de los últimos, que dice Dios es único, no ha sido engendrado ni engendra. Quiere decir, no ha tenido hijos ni va a tener hijos. Claro. Esa es la diferencia que tenemos con alguna otra religión. Sí. Es importante. Eso. Entonces, entonces, Dios es único. Y luego, que el profeta Mahoma, el profeta Muhammad, en árabe se pronuncia Muhammad, no es Mahoma, pero la traducción al español Mahoma, es el último profeta que vino a dar una religión monoteísta, conocimiento a los ciudadanos. Entonces, este es el primer pilar. Se reconoce, porque en el Corán se reconoce a las 25 profetas anteriores de las otras religiones, y te dicen, hay un parágrafo que dice, te hemos mandado y te hemos hablado de los 25 profetas, pero hay otros que no te hemos hablado y no conocerás, pero que existieron antes. Que dice que hubo otros profetas que no sabemos quién son, pero que existen. Pero que en el Corán se habla de los profetas de la religión cristiana, de la religión judía y de otras religiones anteriores. El segundo pilar es rezar cinco veces al día. Entonces, el horario va cambiando según la época del año. Un día en verano es más tarde, porque es al levantar el alba, el sol, el primer rezo. El segundo, en general, es al mediodía. Nosotros rezamos alrededor de la una, uh-huh. al mediodía. El tercero es alrededor de las 3:30. El cuarto es cuando empieza a caer la noche, cuando entra la caída del sol. Y el quinto es 1 hora y media después de la caída del sol para cerrar. Son 5 veces al día. El rezo consiste en un movimiento del cuerpo de rogar a Dios, decir una ayah, que es la primera, que se llama al-Fatiha, que dice la apertura, es como una llave, la apertura de la religión, del Corán. Se reza y luego se dice otra, se baja hasta las manos y la cabeza de pie hasta las rodillas, se levanta la cabeza, se le da gracias a Dios, y luego se vuelve a arrodillar hasta tocar el suelo 2 veces y se hace así. En general, cada movimiento de rezo son 2 veces, te levantas 1 vez, luego 2 veces. Es breve. No dura más de 5 minutos. Bien. Eso es lo que se te pide. Y luego, después de eso, viene el tercer pilar. Es, algunos dicen zakat y otros dicen el ayuno. Sí. Pero el zakat es el tercer pilar. ¿Por qué? Porque zakat quiere decir donación. Pero vamos a ver, no es cualquier donación. No es diezmo. No hay obligación en Islam de donar plata a ningún ente religioso. Quiere decir que la mezquita no tiene ninguna obligación de recibir plata de nadie. No hay nadie que vaya a la mezquita para recibir, para que pague a la persona. No existe esto en el mundo musulmán. No. Lo que sí hay una donación de que yo, por ejemplo, gano $1,000 por mes. Al fin del año, cuando termine el año, el primero de enero del 2020, de los $1,000 que yo gano, yo ahorré $100 en enero del 2019. En el 2020, enero 2020, tengo $200 ahorrados. De estos $200 puedo sacar 10%, $20, y dárselo a alguien. No es obligación. No es obligación, es de la voluntad de cada uno. Y si soy comerciante, si lo quiero hacer todos los meses y me sobra dinero, lo puedo hacer, pero no hay obligación. No puedes traer plata a la mezquita y decirle al director de la mezquita, acá tienes el 10% de mi sueldo. No existe, está prohibido, es un pecado. Uh-huh. Eso en lo que es zakat. Y también es para que la persona, digamos que es una forma, por eso la mujer hablaba del banco musulmán, del casamiento. Es una cosa nueva, ni yo sabía que había un banco para dejar plata dote. Un dote para que te cases. Me parece bien. En el banco musulmán, por ejemplo, está prohibido recibir intereses. Tú tienes $100,000 en enero, en 2019, enero de 2020, vas a tener 100,000. No vas a tener 99 ni 110. Claro, no sube ni baja. No sube ni baja. Y ella decía algo de la culpa, que no había culpa. Y tú ahora digo, ¿qué igual fue lo que dijo? Antes pero él dijo, eso es pecado. Eso es pecado. Sí, es pecado. Dijiste que te exijan que vos pagues, claro, es un pecado. Claro. Y ella dijo que no había pecado. O sea, tenés algo. ¿Cómo para se maneja eso? ¿En qué sentido? ¿Darle dinero a gente religiosa? No, digo en relación religiosa. Al pecado, que existe el pecado. Por supuesto que existe el pecado. Y por eso, mira, antes de venir, luego te lo mando por WhatsApp, un video, me acaban de mandar un video, y dice, el título del video dice, a ver si resistes no llorar cuando ves este video. Y es de un director africano que reza, da el rezo del viernes y habla sobre el pecado y las bendiciones. Y él dice, cuando haces una bendición, Dios te recompensa 10 más. Cuando haces un pecado, Dios te pide si te arrepentiste para perdonarte. ¿Entiendes? Pero si te arrepientes, Dios es grande y te perdona. Pero intenta no volver a caer en el pecado. Pero por supuesto que existe el pecado. El pecado y el perdón son... Por favor, es parte de la religión. Yo pienso que las religiones, para mí, son un árbol. Y luego se van abriendo cuando llegan a la fotosíntesis, con los minerales llegan arriba y se cambia la clorofila, las ramificaciones saltan las diferentes religiones, pero que todas tienen las mismas raíces, el mismo tronco, y todos defendemos de que las personas religiosas sean buenas, de que el buen religioso ayude, de que el buen religioso no cometa delitos, al menos que intente no cometerlos, porque nadie es perfecto, y que, no sé, que abra la oportunidad a otras personas en caso... Yo sé, por ejemplo, de los bancos, que ella habla de los bancos musulmanes, que, por ejemplo, dedican una parte de la plata. Ahora acabamos de terminar nosotros el mes de el ayuno. Sí. Porque yo te decía del tercero de Zakat. Sí. El cuarto es el ayuno. Se llama el mes de Ramadán. El 5 de mayo pasado empezó el Ramadán. Y nosotros tenemos calendario distinto a ustedes, al gregoriano, el musulmán. Va cambiando porque es lunar. Entonces, claro, nunca podemos decir que el 25 de diciembre es Navidad. Claro. Depende nunca, de la fase... La fase lunar. Claro. Nosotros nunca sabemos si es primero. Siempre cambia, cada año cambia alrededor de 10 a 15 días. El año va para atrás. Quiere decir, si este año cayó el 5 de mayo, el año próximo va a caer el ayuno alrededor de 24 o 25 de abril. Claro. Va para atrás. Pero bien, cae 10, 12 días. ¿El ayuno en qué consiste? Consiste que desde el alba, levantar el sol, hasta que caiga el sol, las personas no pueden beber agua, no pueden beber cualquier líquido, no pueden comer nada. Cuando digo nada, es nada. Nada. No pueden comer pan, no pueden comer chicle, no pueden caramelo. Por eso yo me río cuando algunos dicen que están haciendo huelga y yo los veo tomar mate y galleta y dicen que están haciendo huelga de hambre. Entonces nosotros nos reímos porque decimos que nuestra huelga de ayuno es seria. La de ellos es light, porque puedes tomar alguna cosa. ¿En qué consiste todo eso? Bueno, el profeta Mahoma dice que es el mes de la bondad porque es el mes de la igualdad. ¿Por qué? El mes de la igualdad, de la bondad. Es porque si tú pones dos personas, una persona rica, millonaria, y pones una persona pobre, sin nada, una con fábricas, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, heladera llena, y el otro sin casa, hambriento, sin trabajo, sin cuenta bancaria, sin nada. Pero los dos, cuando van a rezar, ¿en qué son iguales delante de Dios? Porque los dos están en una línea, van a rezar, y este tiene la barriga que le duele, y este tiene la barriga que le duele. Los dos están hambrientos y sedientos. Entonces, ¿por qué el profeta dice que es un mes de la bendición? Porque le da oportunidad y un mes de la alegría del pobre. Porque el rico, una vez que la barriga le toca de cerca, de que pase sed y que tenga hambre, se acuerda que el pobre también necesita. Entonces, cuando llega la hora de comer, en general, en los países árabes, al menos que yo sé, se invita a los ricos, preparan una camioneta en la mezquita. Cuando se hace rezo, en la mezquita siempre hay gente, trae, hablo del mes de Ramadán, traen dátiles, pasteles, comida para la gente que no tiene para comer, o los viajantes, y que se quedan en la mezquita para que coman y tengan para beber. Algunas personas poderosas o con más ricos, ¿qué hacen? Lleva afuera, hay mendigos y gente pobre que no tiene para comer, entonces agarra una camioneta, trae una camioneta con un chofer y trae 10 personas, por ejemplo. Y va a su casa y su casa tiene la mesa, lo que él va a comer, igual para las 10 personas que trajo. Los invita a comer, a tomar postre, a tomar eso, y luego les da a cada uno una bolsa de comida y se les vuelve a traer el mismo sitio donde él. Entonces, por eso, y lo hace durante los 30 días del ayuno. Mucha gente lo hace así. Entonces, por eso, nosotros lo llamamos como el mes de la bondad y de la igualdad. Y de la igualdad, porque el rico se siente muy cercano al pobre porque le da pena, porque él también pasa hambre. Sí. Y el pobre se siente rico porque tiene mucha gente que lo invita. que no es lo acostumbrado, lo normal. Sí, bueno, justamente viste que estábamos hablando de eso hace un ratito, ¿no? Porque en este mes hay como esa igualdad, pero ¿qué pasa el resto del tiempo, ¿no? Con estas desigualdades, porque en realidad entre los valores, estos valores que me mencionás y que también Leticia mencionaba, que era basado en la igualdad, pero económicamente hay un montón de desigualdades, que no solamente económicas, ¿no? Sino en términos de otras diferencias, ¿cómo se gestiona, digamos, eso en la religión? Y bueno, en cualquier religión yo creo que el tema monetario económico es un problema serio y a veces hasta no da ganas de hablar de él porque tienes que empezar a criticar a algunas autoridades que manejan eso. Yo creo que con el precio de un MiG-21 puedes dar de comer durante mucho tiempo a muchos pueblos en África. Sí. Puedes comprar muchos medicamentos para gente que lo precise en África y hacer hospitales nuevos. Pero gente acá en Uruguay nomás. Bueno, no necesitamos irnos a África. Pero sí, o sea, estamos de acuerdo. No, es interesante esto de cómo... O sea, ojalá el mundo fuera como lo podemos leer o como algunos lo han escrito, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, pensaba en eso, en que esas dos personas en ese momento van a estar en una situación real, porque es verdad que la panza cuando es de hambre duele igual en cualquier lugar. Pero bueno, no es lo mismo tener hambre y además también estar teniendo frío que tener hambre y estar calentito en tu casa. Claro. Bueno. Sí. Pero bueno, sí, se entiende eso que nos estás compartiendo y a mí me parece súper interesante como ese momento de que no deja de ser un momento de comunión y de encuentro y de cruce ahí más allá de eso, de quién sea el otro. No se mide el estatus de la persona, pero se mide más bien el hecho del momento de que los dos precisan uno del otro. Sí. Estoy hablando de la gente rica, pero no quiere decir que todo el mundo sea así, ni que todo el mundo aporte al pobre, aunque sea el mes de la Ramadán. Claro. Vamos a ser coherentes y serios. Claro. No engañarnos al decir porque soy musulmán, todos los musulmanes son excepcionales. No, por supuesto. Hay en todas las religiones partes de obligación que se siente por un lado y otros que no. Pero la ventaja que tiene es que todas las mezquitas, ahí sí recibe del pobre, del mediano, del rico y del muy rico, reciben donaciones en el mes de Ramadán, el mes del ayuno, para compartir. Perfecto. Entonces yo hice un kilo de pasteles en mi casa y soy trabajador, nada más. Pero voy a compartirlo al momento de rezo con la gente que está ahí. Sí. Pero al mismo tiempo, la bendición, como le llaman la bendición de probar la comida del otro, consiste en que yo te traigo del mío, pero tú me dices, por favor, me tienes que probar, aunque sea una cuchara, para yo recibir tu bendición del mío. Y todo el mundo va probando de cada uno y le disfruta. Uh-huh. Es un mes bastante interesante. Tendría que, dicen que científicamente está demostrado que el hecho de ayunar, tal como yo te lo digo, es muy positivo para el cuerpo y para la mente. Sí, desintoxica. Desintoxica. Sí, hay otra cosa que la gente debe saber. El hecho de ayunar no es un hecho físico. Tú tienes que portarte bien. Yo, por ejemplo, tenía antes un vicio que era el cigarro, que ahora, gracias a Dios, no fumo. Entonces, yo me levantaba en ayuno y como no tomaba el café y no fumaba, era ya un problema. Claro. Que me saluden, porque ya lo veía como provocación. Sí. Entonces, en el mes de Ramadán, para Dios, para nuestra religión, la persona tiene que ser una persona muy tranquila, muy educada, no tiene que enojarse. No se puede hacer el amor durante los 30 días. No se puede tocar a la mujer ni acercarse. Se debe respetar al otro. Se debe hacer bondades al otro. Si faltas algún acto de bondad o de comportamiento social, te dice el Corán y dice el Hadith. El Hadith son los dichos del profeta o la vida del profeta. Sí. Te dice, mejor coma. Come mejor, pero pórtate bien. Es más importante que te portes bien de que tú hagas el ayuno y te portes mal. Claro. O que maltrates a la gente. Sí. Así que el ayuno vendría a ser como un símbolo, sí, ¿verdad? Sí, de sí. ese comportamiento también exterior. ¿Cómo se relaciona el tema de la comida, no ingerir alimentos, con esto del comportamiento? Primero, la parte de ingerir alimentos sería como para entender, al menos una vez al año, lo que siente un pobre cuando no come o cuando no bebe. Sí. Entonces tú no lo puedes sentir si tú no pasas al menos 12 horas sin hacerlo. Tiene que ver sí. con ese ponerse en el lugar claro, del otro, entonces no con los principios estos de bondad sí. y la actuación. No, pero van en conjunto. Al vos sentir eso, claro. se supone que tu corazón se derrite más. Eso. Si tú tienes hambre y yo te digo en aquel momento, tienes un trozo de pan. Entonces, no es lo mismo que tú salgas de un restaurante con el palillo uh-huh. en la boca y que uh-huh. yo te diga, tienes hambre, quiero un trozo de pan. Claro. Entonces, vas a sentirlo más. Este es para la parte del ayuno. Y uh-huh. luego el último es el Hajj. Ahora estamos nosotros, hoy es el 13, nosotros estamos en 1440. En el año 1440. Sí, son la religión más joven. Sí, ahí está. Con comparación con el calendario gregoriano. Y se acerca, son en realidad después de terminar, el 3 de junio terminó el Ramadán, se hizo la fiesta que se llama la fiesta del Eid, y en general son casi 70 días después, alrededor de el 10, 11 de agosto empieza, el 11 de agosto empieza la fiesta del Cordero, la matanza del Cordero y el Hajj, sí. que dura 3 días. ¿En qué consiste la matanza del Cordero? Bueno, la historia no viene de nosotros, viene de antes que nosotros, del profeta Abraham. Sí. Abraham tenía 81 años y no había tenido descendencia. Entonces va a rogarle a Dios que le dé descendencia, quiere ver descendencia antes de morir. Y su señora era también mayor, no podía tener. Entonces Dios le dice, lo vas a tener, pero tendrás que cumplir lo que se te pedirá en su momento. Uh-huh. Y quedó ahí, entre paréntesis, tendrás que cumplir, bah, no se sabe, pero vas a tener un hijo, querías tener un hijo, lo vas a tener. Entonces se junta con Agar, que es una señora egipcia que era esclava en aquellos tiempos de la esposa, uh-huh. queda embarazada y tiene un hijo. Para nosotros es Ismael, para otras religiones es Isaac, uh-huh. pero no importa, el hecho que tiene un hijo. Cuando cumple los 11 años, viene el ángel Gabriel y Abraham está dormido y le dice durante 3 días seguidos que tiene que llevar su hijo a la montaña cercana, a un rincón cercano, y lo tiene que degollar para devolverle la bondad a Dios, porque ya le dio un hijo. Mm. Y él se comprometió a devolverle el valor a Dios. Sí. Claro. Entonces él durante 3 días no se lo cree y no puede, tiene de un lado la parte del padre, del amor, del corazón, del hígado, y la parte del deber con Dios de cumplir con algo. Entonces, al final le pregunta a la señora y la señora le dice, ah, y ahí, entre tanto, viene el diablo, le toca la puerta, él entra y dice, ves, yo soy el diablo, yo soy malo, pero yo no te pido nunca que mates a tu hijo, así que compara tu Dios conmigo. Entonces el diablo le quiere convencer de que Dios se equivoca porque le quiere degollar su único hijo y que él tardó 81 años para tenerlo y una vez que lo tuvo, Dios se lo quiere quitar. Sí. Y pasa así durante 3 días. Y al final le pregunta a la esposa y la esposa le dice, lo que Dios te pida, hazlo, por algo será. Entonces él lleva a su hijo en el camino y dice, Dios me pidió de hacer algo contigo y tengo que cumplir. Pero no puedo hacerlo como padre, pero lo tengo que hacer como profeta y como devoto a Dios. Cuando lo lleva a la montaña, empieza a llorar y agarra el cuchillo para pasarle al hijo. Y le dice al hijo, perdóname, pero tengo que hacerlo por Dios. Y el hijo le dice, es voluntad de Dios. cuando lo va a degollar, el cuchillo no corta. Lo hace la primera, segunda, tercera, la cuarta vez, le agarra al ángel la mano del cuchillo, se lo saca y le da un cordero. Y le dice, este cordero sirve para que la humanidad recuerde que tener descendencia, tener hijos, es para festejar y reconocer a Dios. Así que dile a tu gente que festeje el cordero cuando puedan, una vez al año, por el reconocimiento de Dios y de los niños y por las descendencias siguientes. Y esta es, qué interesante. Es una historia así. Sí, sí, nos quedaríamos mucho tiempo charlando con vos, sí, pero claro. Sí, la verdad que sí. Queremos hacerte una última pregunta. La última. Por favor, a las órdenes. ¿Qué significa ser musulmán acá en Uruguay, según tu práctica? Bueno, según mi práctica, yo, digamos, con el tiempo uno se acostumbra y se adapta a todas las, como dirían en fútbol, a todas las jugadas, sí. ¿Entiendes? pero hay momentos difíciles, que uno a veces prefiere no recordar. Yo me acuerdo que el primer día que yo me estaba haciendo la residencia, me agarró una persona, un inspector, cuando estaba haciendo, y me preguntó qué venía a hacer el Uruguay, que el Uruguay no era para los árabes, y cuánto tiempo iba a quedar, y por qué no me iba a mi casa, por qué no volví a Argelia. Y esto ahora no pasa, pero estoy hablando hace 30 sí. años atrás, claro. Era como una cosa muy rara, pero muy sorprendente. Ahora parece que es normal que todo el mundo... Que se vengan extranjeros, claro. Y que sí. Se entiende. Igual vos decís eso y me haces pensar que sí. Yo cada vez que veo un cubano, un venezolano, una persona de República Dominicana, una persona de Venezuela, me pregunto, ¿pero qué vienen a hacer acá? Pero bien. No, sí, bien. O sea, no porque no quiero que vengan, me encanta. Sí. Claro. Me encanta que estén, que se llene de diversidad este mundo, pero en realidad digo, pero acá se cagan de frío, no hay trabajo, no hay nada. O sea, ¿para qué vienen? A lo mejor solo pero porque para... yo tengo un imaginario de esos países, que claro, no, que capaz que también es al revés. Pero yeah. Nada, me hace pensar en que, claro, cuánto cuidado tenemos que tener de qué le decimos a la otra persona, que a veces estamos teniendo una intención y para la y otra es persona otra, es claro. O bueno, obviamente a veces la intención es la intención y listo. Hay algunas cosas como, por ejemplo, algunas leyes en la Constitución o en el derecho del ciudadano de aquí que se tiene que modificar ya. Sí, estamos en el siglo supuesto. XXI. Tú no le puedes poner a un árabe nacido en, Egipto, Palestina, que tú le das la ciudadanía uruguayo y le pones pasaporte, dentro del pasaporte, ciudadano egipcio. ¿En qué quedamos? ¿Es uruguayo o es egipcio? ¿Qué pasaporte qué es? ¿Uruguayo o egipcio? Mm. Si tú eres francés, no te hablan de Argelia. Mm. Si eres alemán, no te hablan de Uruguay. Mm. Y eso es lo que tiene que modificar. Mi hijo nació en España y tuvimos un problema muy grave acá cuando lo escribimos en la escuela para hacer los documentos. Está registrado como uruguayo extranjero. Tardamos 8 años para hacerle la, ¿cómo se llama? La cosa la cédula. De, no, la, para votar la credencial. Porque no entendían, tenía yo que probarle a la Corte Electoral que mi hijo de 6 años hasta los 18, ¿dónde vivió? ¿De qué vivió? En mi casa, conmigo. Tenía que dar prueba de eso. Y tardamos 8 años para probarlo, para que le dieran la credencial. Por eso hay cosas que el uruguayo no sabe. Porque, no, es que no sabemos. Porque no la ha vivido, porque no ha tenido... enfrentarse con eso, claro. Con estos temas que... Es que por eso que también nos interesa que vos nos contaras esa parte. Claro, son... en la parte religiosa, yo me junto una vez por mes en la calle Barrio Zamorín, ahí, y Constituyente, hay la iglesia metodista, el director de la iglesia. Yo me junto con ellos cada vez que puedo. Una vez por mes hacen una reunión entre amigos y otras religiones, y hablamos como amigos de las diferencias y los aportes de cada religión, y me parece muy fructuoso, me parece una cosa lindísima que se tendría que hacer. Yo he dado conferencias hace años atrás, 20 años atrás, con rabinos, con ¿cómo se llama? Cardenales, monseñores y gente de la parte de protestantes y de ateos, en conferencias para hablar de... ¿Hay más acercamiento? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Pero lo tienes que hablar para que la gente no entienda. Claro. El hecho de tener barba no quiere decir que, y de hablar árabe no quiere decir que ya eres peligroso. Ese es el lema que la gente se tiene que quitar de la cabeza, que puedes tener ojos azules, ser rubio y ser un asesino serial, ¿entiendes? Sí, por supuesto. los estereotipos. Eso. Exactamente. Bueno, Abdul, muchas gracias. Por la invitación. Espero haber aportado algo a ustedes y a la audiencia. Sí, claro que sí. Estamos a las órdenes. Muchas gracias por la oportunidad. Le quiero dar un abrazo a todos los musulmanes de acá del Uruguay y del mundo, y la hermana que estuvo ahí en México y cualquier otro musulmanes, y que haya paz. Eso es lo que deseamos todos, sí. Aunque la gente, somos 1.850 millones de musulmanes en el mundo, pero todos queremos paz. Si hay 10 que quieren pelear, que hagan como hacían en la Edad Media, que los reyes salgan primero a pelear, que no se queden en el despacho tocando botones. Sí. Muchas gracias. A vos. Gracias a ti. Nos vamos a escuchar un tema musical. Y ya volvemos. Ya volvemos para cerrar. Saldrá de su jaula. Escuchábamos El árbol de Muhammad. Qué divino. Divino, que es una composición de otra mexicana, artista, también musulmana, Marga, que ella es sufí, sí. Margarita Martínez. Es ella. Mexicana, psicoterapeuta, escritora, cantante, maestra de sufismo. La verdad que es un placer escucharla, es como que te transporta divino a otro lugar. Estuvimos conversando con ella y bueno, nos va a contestar unas preguntitas que les hicimos. Sí, tenemos un audio que nos envía desde México, que lo vamos a compartir para terminar el programa de hoy. Así que ya nos vamos despidiendo. Previamente a pasar el audio, vamos a decir unas noticias finales. Y bueno, recordar que esta radio y el colectivo Polenta dice no a la reforma, esta no es la forma, ni un voto a las botas. Ni uno. Ni uno. Después también decimos que nadie va a votar por derogar la ley. Sí, nadie, no digas ni cuándo, cuatro, ni dónde, ni, ni cuatro, ni nada, ni a dónde. Nadie va a ir a votar para derogar la ley trans. Quedémonos todos en nuestras casas. Sí, exactamente. Hagamos otras cosas. Bueno, cerramos con el audio de Marga. Besos. Nos vemos. Gracias. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que quiere decir en el nombre de Allah, que es compasión y misericordia plenas. Assalamu alaikum, ar-Rahmatullahi barakatuhu, que la paz y las bendiciones de Allah estén con ustedes y con los seres angelicales que los y las acompañan. Mi nombre es Doha. Soy Murshida, maestra de la Orden Chishti en México, desde donde me estoy comunicando con ustedes. Les agradezco mucho la invitación a platicar acerca del sufismo y qué es el sufismo, cómo se vive el sufismo. Las respuestas que yo pueda darles definitivamente no van a alcanzar. De una vez, es bueno saberlo, ¿no? Es bueno reconocerlo, porque no hay una sola respuesta para la pregunta de qué es el sufismo. Depende de quién lo responda, depende no nada más de quién es esa persona, sino en qué momento de la historia humana esa persona está hablando. Depende incluso del género de esa persona, la respuesta que pueda ofrecer, la edad, el país, desde luego. Porque no nada más el sufismo, sino el Islam en sí, no es monolítico. El Islam no es una sola cosa. Esto es algo, me parece, central para tomar en cuenta, porque el manejo que se hace generalmente en los medios de comunicación sobre el Islam lo hace parecer como una sola cosa. Y si hay algo que sea diverso, es el Islam. El Islam ha tomado, se dice, el color de cada uno de los países a donde ha llegado. Y yo diría que no solo de cada uno de los países, sino dentro de los países, de cada uno de los círculos, cada uno de los grupos humanos a donde ha llegado. Entonces, cuando se quiere generalizar y decir el sufismo o el Islam son esto, yo siempre soy cautelosa, trato de no caer en esas explicaciones simples, porque no hay nada simple. Creo, no hay nada simple realmente en cuanto a lo humano. Todo tiene una complejidad y definitivamente la religión y las prácticas espirituales, sean cuales sean, tienen una gran profundidad y una gran complejidad. Bueno, entonces, el panorama entonces no es que voy a darles una respuesta que solucione todas las interrogantes, ¿verdad? Porque eso no lo tengo ni conozco a nadie que lo tenga en cuanto a sufismo y en cuanto a cualquier otra cosa, ¿no? Se decía, hay una frase por ahí famosa, contemporánea más o menos, que decía que el sufismo era una realidad sin nombre y ahora es un nombre sin realidad, ¿no? Es una frase muy, muy afortunada, muy elegante, pero que habría que ver qué tan cierta es, ¿no? Yo puedo decirles en mi experiencia que he vivido las dos cosas. He vivido un sufismo que solamente lo es de nombre. Lo conozco, lo he experimentado, he conocido personas que representan un sufismo solamente de nombre. Y pensando en mí misma, podría decir que yo también en algunos momentos he sido sufi de nombre nada más, ¿no? Astaghfirullah. Y bueno, yo suplico a Allah que me permita que sea una realidad para mí el sufismo y no nada más un nombre, una etiqueta. Pero como les decía, he conocido también la realidad del sufismo sin etiqueta, sino la realidad nada más, ¿no? También he conocido personas y he estado en circunstancias en las que el sufismo es una realidad. Lo he visto, lo he vivido, lo he sudado. se suda bastante en las reuniones sufis porque quizás ustedes sepan que generalmente en la mayoría de las órdenes sufís se canta, se baila, ¿no? La devoción es con el cuerpo. Entonces, bueno, se suda bastante. Y yo sí he tenido la fortuna, alhamdulillah, de estar en compañía de quienes manifiestan la realidad del sufismo y no solamente el nombre. Entonces creo que no nada más en el caso del sufismo, sino en el caso del budismo, del cristianismo, de cualquier práctica espiritual o tradición espiritual, cualquier religión, se podría decir lo mismo, ¿no? Existe la etiqueta y existe la realidad de esa práctica o de esa tradición. En el caso del sufismo, lo que podría yo decir que lo caracteriza, primero es la noción de que ¿existe la posibilidad de tener una relación directa con lo divino? Esto, como se imaginarán, es bastante problemático, ¿no? Porque una relación directa con lo divino, sin intermediarios, es en ese sentido, ¿no? Una vivencia, es una experiencia de lo divino que se vive en este cuerpo, en este momento, en esta, ¿no? En esta persona que yo soy ahora, tengo la posibilidad de experimentar la divinidad sin velos, ¿no? Se habla mucho de los velos en el sufismo, los miles de velos que hay entre la realidad divina y la conciencia humana. Todos esos velos se pueden descorrer. Esta es la invitación, el anhelo del sufismo, y no nada más del sufismo, también es del budismo, ¿no? y de tantas otras tradiciones espirituales. Entonces, bueno, la aspiración de una persona que practica el sufismo es que Allah la bendiga con este descorrimiento, ¿no?, de los velos, para poder mirar la realidad cara a cara, la realidad con mayúsculas, digamos, y fundirse con ella, ¿no? Fundirse en ella. Ahora, esto es complejo, como les decía desde el inicio, porque nunca hemos estado, de hecho, separadas ni separados de esta realidad divina, ¿no? Es decir, no hay un lugar a donde podamos ir que no incluya la realidad divina, ¿no? No podemos estar distantes de ella. Somos eso, estamos en ella, pero por alguna razón que Allah explica como una necesidad suya, nos sentimos separados. Es un engaño, es un sueño, dirían los místicos cristianos. Es una confusión, dirían los budistas, ¿no? Estamos bajo el influjo de un engaño, cuando nos sentimos separadas y separados de Allah. No hay otra cosa más que Allah, la ilaha illallah. Esta es la frase que repetimos constantemente en el sufismo y en el Islam. No hay nada más que una sola realidad divina. Entonces no hay a dónde ir, no hay a dónde correr, ¿no? Estamos aquí. Ahora bien, ¿por qué decía yo que este engaño se debe a una necesidad de Allah? En el sufismo aprendemos que Allah deseó ser conocida y por eso creó la creación. Entonces, es una necesidad de Allah, conocida en el sentido también de amada, ¿no? Allah necesitaba ser conocida, necesitaba ser amada, y entonces creó la creación para que hubiera quien la amara y ella pudiera experimentar de esta manera el amor. Este sueño que soñamos todos y todas obedece a esa necesidad de Allah, la necesidad del amor. Alhamdulillah.